Estamos en contacto con Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Carmen Sosa, bienvenida. Sí, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Carmen, te convocamos esta vez por esta movilización que van a realizar el domingo 25 de agosto hacia Piedra Alta. Sí, exactamente. Esta movida la organizamos la coordinadora contra la coordinación que tenemos contra UPM, que bueno, que le integramos muchísimos movimientos, más de 40 movimientos sociales, que bueno, estamos tratando de coordinar acciones para fundamentalmente visibilizar lo que significa este proyecto, ¿no? Creemos que este proyecto ha estado tan escondido, lo que significa que la gente no sabe, solamente se entera por lo que pasa en la televisión, que en general dicen el 10% de la verdad, sino menos. Y bueno, la idea es que el pueblo se entere, ¿no? Digo, que el pueblo decida cómo debe ser una democracia, si esto es lo que le conviene al país o no, ¿no? En realidad no, a nosotros nos costó mucho saber qué es lo que decía el contrato, ¿no? Todos sabemos que fue un contrato secreto. Y bueno, queremos visibilizar lo que significa este contrato. Y bueno, y como se supone que el 25 es la independencia de nuestro país, y bueno, y nosotros creemos que este contrato significa el sometimiento absoluto, no una nación como fue, ¿no? Nuestra independizarnos de otra nación, ¿no? Sino este es el sometimiento absoluto a una multinacional, ¿no? Fíjate que ese contrato fue firmado en igualdad de condiciones entre la República Oriental del Uruguay y una multinacional, ¿no? O sea que estamos como en igualdad de condiciones, dándoles todas las prebendas que, bueno, que algunas ya han salido a la luz, ¿no? Entonces, estamos, nosotros decimos, en una nueva fase de neocolonialismo, ¿no? Y como estamos dependiendo no de otra nación, sino, lo que es aún peor, de una multinacional, ¿no? Carmen, ¿me escuchás ahí? Sí, ahora sí. Sí. Buen día. Hoy buen día. Se conocen otros detalles de lo que está pasando con UPM. Se informa que ya definió cuál va a ser la empresa que va a iniciar las obras y es una constructora argentina, Milicic, que va a comenzar con la tarea de mover las tierras donde se va a edificar la planta. Es una empresa con sede en Rosario, en Santa Fe, que ha hecho excavaciones para YPF, Siemens, y ya trabajó acá en nuestro país en el 2008, en tareas de plata, exactamente, claro, de plata. Exactamente. Sí. Y después, por otro lado, bueno, se larga toda esa expectativa ante la necesidad de trabajo que hay en nuestro país con esto de inscripciones por plataformas de internet para UPM, porque claro, es la etapa donde genera eso, la expectativa por trabajo, ¿no? Sí, exacto. Creo que no tengo mucha información todavía, pero creo que la empresa ya dijo que ellos van a contratar el personal por su cuenta, o sea, sí, que ese llamado que hicieron no estaría funcionando, ¿no? Digo, que creo que van a contratar por su cuenta, ¿no? Y exacto. Sí, toda la expectativa que se genera, digo, que cuando la construcción de una planta, ya esta película ya la vimos, ¿no? Ya pasó con UPM, uno que, bueno, que fue lo que pasó en Fray Bento, que fue una expectativa, fue un crecimiento impresionante por 2 años de Fray Bento, luego en comercio, en población, en todo, y bueno, ya saben lo que está pasando ahora, ¿no? Digo que es la zona donde hay más desocupación. Y porque estas plantas generan eso, ¿no? Acá en el mundo pasa eso, ¿no? La fase de instalación, hay, digamos, yo no lo llamaría trabajo, hay changas, ¿no? Porque es por un tiempo limitado, ¿no? Uh-huh. Hay muchas changas por un tiempo limitado y después se hacen trabajo porque, digamos, que estas plantas, y más aún esta que viene, que es de última tecnología, emplea muy poco personal, muy poco personal. Y el personal calificado, como pasa en UPM, como pasa en Monte del Plata, el personal calificado no es uruguayo. Ellos no confían en los técnicos acá. El personal es extranjero, el personal calificado, ¿no? Entonces, digo, acá, esta película, con respecto a la primera planta de celulosa, que la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, fuimos a hacer manifestaciones a Fray Bento con poco éxito, ¿no? Porque era un lugar que estaba muy desempleado, que tenía mucho desempleo, que bueno, que realmente tenía necesidad de trabajo, y bueno, en ese momento no fue comprendido, ¿no? Pero nosotros ya fuimos por la primera planta de celulosa, Y bueno, y ahora, acá tenemos los resultados. La ventaja ahora es que la película ya pasó y no hace mucho tiempo. Ya vimos, ya tenemos que mirar lo que pasó en Fray Bentos. Bueno, lo mismo va a pasar con UPN2, ¿no? Con el agravante de que el pasivo ambiental que nos van a dejar va a ser mucho mayor que el de UPN1, ¿no? Con la situación que tenemos en el agua, ¿no? Digo, que este invierno, este verano nos explotó en la cara, ¿no? Tenemos el agua verde hasta Rocha, ¿no? Exactamente. Bueno, esto va a agravar, lo único que va a hacer es agravar la situación. Y a nosotros lo que siempre reclamamos en las comisiones de cuencas, que son ámbitos que creados por la reforma constitucional, aunque no son vinculantes, o sea que no estarían cumpliendo la reforma, lo que siempre planteamos es, ¿quién saca los costos del pasivo ambiental? Porque, a ver, ya olvidémonos de la soberanía del país, olvidémonos de los puestos de trabajo, dejemos de lado todos los inconvenientes que tiene este proyecto. Y cuando se nos presentan esas cifras maravillosas de inversión directa que va a dejar en el país, ¿dónde están los costos de pasivo ambiental que en el mundo ya se están haciendo? Se está traduciendo a plata, lo que parece horrible, porque es un tema de derecho humano y de calidad de vida de la gente, pero se está traduciendo a dinero lo que significa el pasivo ambiental. Acá ya tenemos el ejemplo, estamos pagando una tasa ambiental dicha por el ministro para que OSE pueda potabilizar el agua, porque si no, no la puede potabilizar porque cada vez es más caro. Bueno, ese costo lo pagamos todos. ¿Quién calcula el costo ambiental de la gente que se está envenenando por las fumigaciones? Que esto va a agravar la situación de la tierra, del agua, de todo. ¿Quién paga? Digo, ¿quién calcula ese costo ambiental? Eso también tiene un costo para el país que lo pagamos todos. Bueno, en esas cuentas nunca aparece ese pasivo ambiental, ¿no? Sí, sobre lo que decías de esta empresa argentina, te agrego que efectivamente, como vos mencionabas, Milicic va a contratar a los empleados de forma directa y no por vía trabajo, que es esta plataforma web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que coordinará capacitaciones y contrataciones de los trabajadores de UPM, es decir, el Estado uruguayo, no estaba al tanto de esa decisión. Esta empresa va a contratar ingenieros civiles, topógrafos, maquinistas, técnicos de higiene y seguridad, administrativos, choferes, son las profesiones requeridas. Abrió una línea de correo electrónico para recibir solicitudes y entrevistar a candidatos en Paso de los Toros, pero no por fuera, no coordinado con el Estado uruguayo, esta empresa argentina. Exacto, sí, estamos asistiendo a una parafernalia de son más espejitos de colores, ¿no? Digo, todo esto que monta el gobierno alrededor de todo esto, ya sabemos que no es real, ¿no? Digo, que las empresas, además UPM viene con todas las ventajas, ¿no? Digo, según el contrato, UPM puede hacer lo que quiera, así está escrito, ¿no? Se puede ir cuando quiera, puede hacer lo que quiera, entonces no va a seguir, obviamente, los lineamientos del gobierno, lo va a seguir si le conviene, si no le conviene, no. Bueno, en este caso la empresa dijo, yo contrato por mi cuenta. Y bueno, esas son las cosas que nosotros queremos cuando salimos a dar charla, Tormás, queremos que la gente lo analice, ¿no? Digo, tenemos que sentarnos a pensar como uruguayos, a ver si realmente es esto lo que queremos. Digo, esa es la gravedad del tema, que se tomó una decisión de una forma totalmente unilateral y a espaldas del pueblo, ¿no? Y eso es terrible. Eso es terrible porque además se están comprometiendo, no se está comprometiendo el hoy de Uruguay, se está comprometiendo dos o tres generaciones para adelante, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que opinar sobre, tenemos que conocer a ciencia cierta qué significa y tenemos que opinar a ver si queremos o no este modelo de país, ¿no? Carmen, volviendo a la movilización que van a realizar el domingo 25 de agosto hacia Piedra Alta, ¿dónde salen? ¿En qué hora? Alguien quiere que participar, ¿cómo puede hacer? Claro, salimos de un ómnibus acá a las 8 de la mañana que sale de Lobedí. Creo que Ochirí va a estar pasando por Plaza Cuba, pero bueno, se pueden acercar. Si la idea, como te dije, es ir a hablar un poco con los vecinos, ¿no? Creo que en el interior es donde hay más falta de información, donde la gente no sabe sobre este proyecto, ¿no? Entonces, simbólicamente que se va a conmemorar nuestra independencia, Parece paradójico que se conmemore la independencia en el marco que el gobierno firmó un contrato con una multinacional donde se le entrega todo a cambio de nada, ¿no? Sí. Entonces, eso, la idea es esa, ir a conversar con los vecinos, a explicarle, tenemos volantes explicativos, lugares donde pueden, donde pueden solicitar información. Esa es la idea, ¿no? La idea de todas las movilizaciones que hemos hecho es esa, fundamentalmente es eso, ¿no? Informar a la gente, que la gente se involucre, que esto nos parece una cosa sumamente grave para todo, para el país, para el país y para la región, ¿no? Digo, sabemos lo que está pasando en la región, digo que acá no existen fronteras políticas, ¿no? Digo, la contaminación nuestra, la de Brasil, y eso influye en toda la región. En toda la región, no solamente acá, ¿no? Por eso hemos tenido apoyo de organizaciones internacionales, ¿no? Digo, se sacó una declaración que tenía más de 30 adhesiones de Brasil, de movimientos finlandeses, inclusive en contra de este proyecto, ¿no? Porque realmente esto es terrible, ¿no? Es lamentable que nos esté pasando esto, ¿no? Y bueno, la idea es eso, ¿no? De decir, la paradoja de dejar la independencia, la supuesta independencia, cuando nos estamos embarcando en una dependencia absoluta de una multinacional. El ómnibus entonces pasa el domingo 8 y 10 por Plaza Cuba. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, un teléfono de contacto. Sí, está en el, yo te paso, porque tenemos un afiche, yo te paso el afiche. Ahora que no recuerdo el teléfono de contacto. Bueno, nosotros después lo comunicamos entonces al aire. Ahí está, después lo comunican al aire el teléfono, el que se quiera sumar, bueno, hay lugar todavía en el ómnibus, creo que quedan unos lugares, y bueno, el ómnibus de ida y vuelta puede sumarse y bueno, a conversar con los vecinos, esa es la idea. Bien, Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, te agradecemos el contacto y estamos en comunicación. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. A las órdenes.